Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están iniciando su semana? ¿Cómo están iniciando su día? Yo espero que ahora sí ya se hayan levantado más temprano, pues ya, sobre todo las actividades de clases, ¿verdad? Ya han iniciado. Yo sé que mucha gente se levanta más temprano porque, bueno, pues está en el trabajo, en el rancho, se levantan a moler también, a ver cómo va la milpa, que ahora las milpas están creciendo preciosas en esta época de lluvia. Hoy parece ser que sí es un gran año para toda la siembra, ojalá, porque, bueno, pues de ahí es donde nos alimentamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va en tu inicio de clases en esta pues nueva modalidad, verdad? Que no es presencial. La vas agarrando, te vas acomodando en ello. No te olvides de preguntar siempre lo que no entiendes, lo que se te dificulta. Pregúntale a alguien que te pueda explicar. Acércate, no te dé pena, porque si no, no vamos a avanzar. Entonces, pregunta, tú pregúntale a alguien y si ese alguien no sabe, seguramente te dará la referencia para dirigirte con otro alguien que te pueda echar la mano. Y vas a ver que va a ser la cosa más sencilla. Pues ojalá que vayas avanzando, vayas entendiendo. Pues un saludo para toda la gente que nos alcance a escuchar desde el sitio de donde nos alcance a escuchar, ya sea desde casita, en el trabajo, viajando, caminando también, ¿verdad? Trabajando. Bueno, pues muchísimas gracias por seguir este programa infantil, juvenil y adultil, La Boca del Dinosaurio. Aquí estamos en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, y te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077, por si quieres mandarnos algún mensajito, quieres decirnos algo, quieres mandarle algún saludo a alguien también, o quieres decirnos cómo te sientes el día de hoy, también se vale. Recuerda 951-220-4077, nuestro teléfono aquí en cabina. Pues vamos a iniciar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Después de la rúbrica te voy a dejar con una canción que se llama Cóndor. La Boca del Dinosaurio. En el cielo me podés ver, vuelo alto como en los sueños. Crucemos el cielo en vuelo sereno, lleguemos sin fuego, hoy podés volar. Amigo del sol, las nubes cantan. Seguime mi Bueno, pues ya que veo que sí estás atento, atenta, quiero mandar un saludo a Teresa allá en el Carrizal, a Christopher, a Salia y Freddy, por supuesto, que siempre nos escuchan allá en el Carrizal, nos acompañan. Gracias a Daris que pues también siempre se levanta temprano para sus actividades y ahora, bueno, pues para ir a la escuela, ¿verdad? A Ramsés también, que va a la escuela allá. Y bueno, pues a todas las niñas, los niños que nos acompañan, que se preparan ya para ir a la escuela. Yo espero que te estés levantando temprano, ¿verdad? Porque bueno, ahora con esto de que pues nos den la tarea para que la hagamos en casa, a veces nos da un poquito de flojerita levantarnos, pero hay que iniciar el día tempranito, tempranito para que nos alcance y podamos hacer todas las actividades que querramos. Saludos para Kevin, para Ernesto también, para Norita, que nos escuchan en casita. Y bueno, pues te voy a comentar una curiosidad que me encontré por allí. Ya sabes cómo hay cosas que de pronto me encuentro y digo, las voy a compartir ahí con los amigos. Así que ahí te va. ¿Tú sabías que los koalas pasan solo 2 horas del día despiertos? El resto de sus horas, o sea, las 22 horas restantes del día, duermen. ¿Cómo ves? ¿Qué cosa con estos animalitos, ¿no? O sea, 22 horas durmiendo y solo 2 horas despiertos. ¿Y para qué utilizar esas 2 horas despiertos? Pues para comer, para hacer sus necesidades, para asearse un poco. Así son estos animales koalas. Bueno, te voy a platicar algunas otras cosas de los koalas. Ellos viven en el este de Australia y ¿sabes qué es lo que comen? Comen las hojas de eucalipto, regularmente están en estos árboles subidos, ahí es donde duermen y ahí es donde se alimentan. Y bueno, pues casi, casi no beben agua. Cuando sí requieren mucha, mucha, mucha, tienen mucha necesidad de agua, bajan a algún pozo que esté cerca por allí, pero regularmente se hidratan con la comida, las hojas de los árboles de eucalipto, o a veces lamiendo troncos lisos, de allí se hidratan estos animales. Y bueno, yo creía, y ahora me doy cuenta que no, yo creía que eran unos osos, y no son osos, ¿sabes? Los koalas no son osos, son marsupiales. Esta especie de animal, tú conoces, por ejemplo, a los canguros, estos que llevan a su cría en una bolsa. Bueno, pues así son los koalas, son marsupiales, llevan a su cría en una bolsita y después en la espalda, ellos van agarrados durante mucho tiempo, casi un año. ¿Tú sabías eso? Y bueno, pues, ¿sabes? La gestación de los koalas dura 35 días. Imagínate, nosotros los humanos, bueno, pues la mamá nos tiene, lleva en pancita 9 meses. No, pues los koalas solo 35 días. Y ya nace con un muy pequeñito pesando 1 gramo solamente. Imagínate. Bueno, pues son muy pequeñitos. Y bueno, pues ahí te dejo estas curiosidades sobre los koalas. Si tienes alguna curiosidad más, si quieres saber más de ellos, pues investiga, busca algún libro. Ahora digo, tenemos estas cosas del internet que, bueno, también allí se puede investigar y puedes ver las fotos de los koalas, cómo son, de su cara así como acabados de despertar, ¿verdad? Porque bueno, pues tanto que duermen, pues cómo no van a tener esa cara de almohada, le digo yo. Bueno, pues ahí está. Si quieres saber más de los koalas, investiga, pregunta y verás que te encontrarás cosas extraordinarias de estos seres. O mis cosquillas te correrán, Rindiño, de trayéndote café. Tu cuarto has de ordenar, seguro tendrás para estudiar. Rin, rin. O sin frazada te quedarás. Rindiño, despiértate, que vengo trayéndote café. Tu ayuda me debes dar, más de un mandado que hacer tendrás. Baldazo despertarás. Rindiño, despiértate, que vengo trayéndote café. Mi calma se va a agotar, ya mismo quiero que estés acá. O traigo el perro y te morderá. ¡Sí, mamá! Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077. Si escuchaste por allí a Osauri, imaginaste algo de lo que está haciendo, ¿qué está haciendo este Osauri? Pues cuéntanos, dinos qué imaginas, qué sientes, qué viste allí en tu imaginación que está haciendo este Osauri. 951-220-4077, vamos a estar pendientes para escucharte, que nos digas qué es lo que imaginas tú que está haciendo Osauri. ¿Qué tal? ¿Ya estás listo? ¿Ya estás lista? Vamos a terminar de despertarnos, vamos a terminar de movernos. Hay que estirarnos un poquito para que todas las articulaciones empiecen a aceitarse y a moverse bien, así desde los deditos de los pies, los deditos de las manos también, los codos, los hombros, todo, las articulaciones hay que moverlas. Y bueno, pues también hay que mover los músculos de nuestra boca para que podamos hablar y se nos entienda, ¿te parece? Así que vámonos con el trabalenguas, pero antes del trabalenguas, ya sabes, vamos a hacer estos ejercicios para nuestra boquita. Así que vamos a vibrar los labios. Y acuérdate que podemos hacerlo desde muy agudo hasta muy grave, lo más agudo que puedas y lo más grave que puedas. A ver, grave. Ahora agudo. Eso. Ahora rápido, de grave agudo, de grave agudo. ¡Ah, perfecto! Ahora vamos a pegar la lengua a nuestro paladar y hacer este sonido. Ah, ¿tú puedes? Como los caballos, ¿no? Cuando andan. ¡Eso! Vamos a decir e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u. Cada vez más grande. E-u-e-u-e-u-e-u-e-u. ¿Sientes cómo se mueven todos los músculos de tu boca? E-u-e-u. Eso. Perfecto. Ahora a sacar la lengua y hacer... Eso. Y si puedes tocar... tu oreja derecha con la punta de la lengua. A ver, inténtalo. Difícil, ¿verdad? Pero tienes que sacarla muy, muy, muy, muy, estirarla. Eso. Ahora la oreja izquierda. Ahora derecha, izquierda, derecha, izquierda. Es un poco complicado, pero es lo mejor para que los músculos de nuestra boca y nuestra lengua se muevan y puedan articular muy bien las palabras. Bueno, pues ahí te va el trabalenguas, ya que estamos un poquito calientitos de la boca. Ahora sí. Y acuérdate, hay que repetirlo primero lento para que lo vayamos entendiendo, memorizando y articulando bien. Y después cada vez le vamos metiendo más velocidad y más velocidad hasta decirlo muy, muy rápido, pero que se nos entienda, porque no tiene caso decirlo muy rápido y que nada se entienda, ¿sale? Dice... Coco Koala cuelga contento de una rama. A ver, Coco Koala cuelga contento de una rama. No está tan complicado, pero recuerda que cuando le decimos más rápido es cuando se nos traba la lengua. Así que, Coco Koala cuelga contento de una rama. Coco Koala cuelga contento de una rama. Acuérdate, nuestro teléfono en cabina 951-220-4077. Si de pronto tú dices, yo ya puedo dominar este trabalenguas, ya puedo rapidísimo, pero además quiero compartirlo, pues nos llamas a 951-220-4077 y nos lo dices muy, muy, muy, muy rápido, lo más rápido que puedas y que se te entienda, ¿sale? Coco Koala cuelga contento de una rama, Coco Koala cuelga... Ah, ¿ya ves? A mí se me traba la lengua. ¿A ti? Coco Koala cuelga contento de una rama, Coco Koala cuelga... Bueno, yo sé que tú sí lo vas a poder decir súper, pero súper bien. Así que llámanos al 951-220-4077. Y bueno, pues mientras esperamos esta llamada, quiero mandar un saludo también al señor Wilfrido Ruiz, que nos escucha siempre, que sigue el programa La Boca del Dinosaurio. Muchísimas gracias. También a don José allá en el Paraíso y a toda su familia que también nos escucha siempre aquí en la radio comunitaria con Gana en el 102.1 FM. Coco Koala cuelga contento de una rama. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, pues llegamos a esta sección de jugar y jugar, ya sabes, bueno, pues es para hablarte y compartirte un poco lo que allá en la ludoteca del Centro Social Ayuc tenemos para ti, para compartirte, para que pases un rato, pues, divertido, entretenido y sobre todo que juegues, que eso es lo más importante, jugar, jugar y jugar. Recuerda que, bueno, pues a nosotros ya cuando somos niños, nuestro trabajo es jugar, jugar y jugar. Eso es lo que nos toca y a partir de ahí aprendemos todas las cosas de la vida. Y bueno, pues allí te voy a hablar ahora sobre un juego que tenemos que se llama Mega Blocks. Bloques grandotes. Y bueno, pues este es un juego para jugar, jugar y jugar, que de lo que consta es de muchos bloques de colores, que son colores amarillo, verde, morado, rojo, azul, tenemos allí en la ludoteca, Mega Blocks. ¿Te imaginas para qué podemos utilizarlos? No nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar, jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, pues con estos mega blocks podemos hacer infinidad de cosas. Se trata de que tú eches a andar tu imaginación, ¿verdad? Y bueno, además, bueno, trabajamos pues con las manitas, ¿verdad? Los ojitos, toda esta cosa de la motricidad fina también, ¿verdad? Así que bueno, para que puedas hacer lo que quieras, desde la torre más alta, la muralla más larga, o todo lo que quieras, porque son bloques que se ensamblan uno tras otro para poder hacer construcciones, para que tú puedas construir de los colores que quieras y puedes echar a andar tu imaginación. Tenemos muchos megablocks, tenemos por ahí dos o tres cajas de megablocks que tú puedes llegar a la ludoteca, pedírnoslos y te los prestamos, y allí en una mesa que tenemos afuera, bueno, pues te puedes poner a construir, o también nos puedes pedir algunos tapetes para poder poner en el piso, ahí te tumbas, te tiras y te pones a jugar y a construir con estos megablocks todo lo que quieras, el tiempo que quieras. Y bueno, pues no solamente tú solo, también puedes llevar a alguien para que los puedas compartir con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos también, con tus amigos, por supuesto, te los podemos prestar allí dentro de la ludoteca, dentro del Centro Social Ayuc. Así que bueno, si tú quieres jugar con estos megablocks, que te digo, son piezas ensamblables para que puedas construir todo lo que tú quieras. Y además, bueno, pues tienen colores muy llamativos, así que pues acércate allí a la ludoteca del Centro Social Ayuc. Di, yo escuché en el programa La Boca del Dinosaurio que aquí tienen unos megablocks y que puedo construir muchas cosas, y bueno, pues te los prestamos para que los uses allí mismo. Así que si quieres, y bueno, pues también de todas las cosas, todos los juegos que ya te he hablado, pues también que los tenemos allí, también puedes ir allí y pedirlos. Y bueno, pues se trata de ¿qué? De jugar, jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Y bueno, ya quietecitos, porque ya saben, llegó el maestro de Mije. Ya les he dicho que él es muy puntual y muy estricto, así que y vamos a escuchar qué tiene para nosotros el día de hoy. Es estricto, pero es compartido, que eso es lo mejor, ¿verdad? Porque nos comparte, bueno, pues todo lo que él conoce de en Mije, nos va así dosificando palabra a palabra para que vayamos aprendiendo la lengua Mije y luego podemos hablar pues un poquito más cada vez, ¿sale? A ver qué nos va a compartir el día de hoy. ¿Cómo se dice en Mije? 30. Maktash. Mugoshk. Epshmo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, pues si tú sabes la respuesta correcta, ¿cómo se dice 30 en Mije? Márcanos al 951-220-4077 o mándanos algún mensaje. Y recuerda que, bueno, pues estamos juntando todas estas palabras Mije en una alcancía de palabras para que después las podamos utilizar. ¿Recuerdas que alguna vez hicimos una planilla de la boca del dinosaurio donde fuimos juntando estampitas? Bueno, no estampas, sino tarjetitas, y que las íbamos pegando, y bueno, pues hicimos, al final hicimos una premiación, ¿verdad? Bueno, pues algo parecido vamos a hacer con estas palabras, así que yo espero que las hayas juntado, porque si no, ¿cómo vas a poder entrar a esta actividad si no tienes todas las palabras que el maestro en Mije, de Mije, nos ha compartido? Pues ahí está, si sabes cómo se dice la palabra 30 en Mije, pues llámanos o márcanos, digo, o mándanos un mensajito, ¿va? El cuento de hoy es ¡Que aproveche, señor conejo! Este es un cuento de Klaus Bouhon. ¡Que aproveche, señor conejo! Al señor conejo ya no le apetecen las zanahorias. Sale de casa para enterarse de qué comen sus vecinos. ¿Tú qué comes?, le pregunta a la rana. Como moscas, responde. Se asquea el señor conejo. ¿Tú qué comes?, le pregunta al pájaro. Como gusanos, le contesta. ¡Uf!, responde el señor conejo. ¿Tú qué comes?, le pregunta al pez. Como larvas, responde. Con eso no tengo ni para empezar, se mofa el señor conejo. ¿Tú qué comes?, le pregunta al cerdo. De todo, contesta el cerdo. Pues yo no, dice el señor conejo. ¿Tú qué comes?, le pregunta a la ballena. ¡Oh, plancton!, responde la ballena. ¿Qué es eso? Dice el señor conejo. ¿Tú qué comes? Le pregunta al mono. ¡Plátanos! Es la respuesta. ¡Ay! Eso no crece en mi jardín, asegura el señor conejo. ¿Tú? ¿Qué comes? Le pregunta al zorro. ¿Cómo conejos? Responde el zorro. ¡Ay! ¡Socorro! Grita el señor conejo. El zorro se abalanza sobre él para comérselo. ¡Ay! Pero solo alcanza a morderle las orejas. El señor conejo vuelve a casa a toda prisa, temblando de miedo. Las zanahorias hacen crecer las orejas de los conejos, así que se prepara una olla llena a rebosar. Las encuentra buenísimas. ¡Que aproveche, señor conejo! Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Pues bueno, este cuento de que aproveche, señor conejo, es un cuento para los más pequeñitos, es un cuento donde vienen con ilustraciones y bueno, pues es sobre todo para enterarse de qué es lo que come cada uno de los animales que don conejo va visitando y le va preguntando. Y así nos vamos enterando, ¿verdad? Y bueno, pues la otra es que este conejo que terminaba por no comerse las zanahorias, al final lo hizo. Pues bueno, este cuento, este libro lo tenemos allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc, si quieres ir y volverlo a escuchar. O quieres tú leerlo, pues allá lo tienes, acércate a la biblioteca, allá te lo podemos prestar para leerlo allí y ya si eres un asistente continuo a la biblioteca, pues ya te podemos prestar libros. Recuerda que tenemos libros para todas las edades, desde bebés, estos que también son muy, muy bonitos para pequeñines, hasta preescolares, escolares, jóvenes y adultos, también tenemos libros, así que acércate allí. Y bueno, pues el 99.99% de nuestros libros son de literatura y la verdad es que hay unas cosas muy, muy hermosas que puedes con las que puedes pasar un rato bastante agradable. Tenemos libros que solamente son de pura ilustración, a otros que son solamente con puras letras, ¿verdad? Que a veces nos espantan, pero no te espantes, la verdad es que los relatos que vas a encontrar allí son hermosos y vas a poder interesarte cada vez más en ellos. Así que acércate a nuestra biblioteca allá en el Centro Social Ayuc, ahí te vamos a estar esperando. Un saludo para Quique, que nos escucha en casita, para Sebas también, que nos escuchan allá en casita. Cerquita, muy lejos, cerquita, muy lejos, saltan los conejos frente al espejo, dan una vuelta y se van. Saltan los conejos frente al espejo, dan una vuelta y se van. Cerquita, muy lejos. Cerquita, muy lejos, comen zanahorias, ñam, ñam, ñam. Todos los conejos dan una vuelta. cerquita, muy lejos, muy lejos. Tira muchos besos. Todos los conejos dan una vuelta y se van. Tira muchos besos. Todos los conejos dan una vuelta y se van. Y bueno, pues el refrán, el proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, un consejo o una enseñanza que te comparto el día de hoy, dice: ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿No lo has escuchado? Tú, ¿en qué ocasiones crees que se utilice? ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿Te imaginas? Bueno, pues si no lo sabes, te comparto. Este refrán, este proverbio se utiliza sobre todo en situaciones en que exageramos las cosas cuando no es necesario. No es necesario exagerar sin motivo. ¿Te ha pasado algunas veces que hacemos un borlote de algo que es más sencillo, que se puede resolver de una manera más sencilla? No hay que hacer tantas cosas. Y bueno, pues es cuando se utiliza este refrán de ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Así que si alguna vez ves a alguien que exagera en una situación que, en la que no hay motivo de hacerlo, puedes utilizar este refrán y decirle eso. ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Pues son las 7 de la mañana con 18 minutos en horario normal. Recuerda que aquí en la Sierra Mije, bueno, pues se utiliza el horario normal. Así que, pues espero que ya estés avanzado en las actividades para todo lo que tengas que hacer en el día. Y bueno, pues te voy a compartir la adivinanza del día de hoy. Aquí es la misma adivinanza de la semana pasada. ¿Por qué no recibimos ninguna llamada? Nadie nos dijo ¿cuál era la respuesta de la adivinanza? Dije, no sé si no la escucharon o no se les ocurrió la respuesta o qué pasó. Pero bueno, te voy a compartir la adivinanza. Y también te voy a recordar que el programa La Boca de Dinosaurio se retransmite hoy mismo lunes a las 3:30 de la tarde por esta misma frecuencia en el 102.1 FM. La radio comunitaria con Gana. Así que si de pronto acabas de prender la radio y dijiste, ah, me perdí todo lo anterior, bueno, pues a las 3:30 de la tarde puedes escucharlo. Y también puedes compartirle a alguien que de pronto no escuche el programa, decirle que a las 3:30 se vuelve a transmitir y que puede escuchar La Boca del Dinosaurio. Aquí te va la adivinanza ahora sí del día de hoy, que dice: un caballo blanco entró en el mar negro. ¿Cómo salió? Un caballo blanco entró en el mar negro. ¿Cómo salió? Recuerda nuestro teléfono en cabina 951-220-4077, 951-220-4077, para que nos mandes la respuesta de esta adivinanza. Un caballo blanco entró en el mar negro. ¿Cómo salió? Ni despierto como todas las mañanas. Don Enrique del Meñique tiene ganas, muchas ganas de tomar su desayuno con 14 medias lanas. Don Enrique tiene casa con muchísimos jardines y por entre sus rosales, se pasea con patines, pero ay, esa mañana se enganchó los pantalines. Se imaginan qué porrazo, se imaginan qué caída, allí cerca lo esperaba una mesa bien servida. Don Enrique de Nariz se cayó en la mermelida. ¡Viva Don Enrique! Don Enrique pataleaba los bomberos accidentes. Nadie lo escuchaba, pero en el balcón de enfrente, atraído por los gritos, asomó si un elefante. Estiró bien la trompita tras las rejas de su cucha, pero el pobre era tan miope que después de mucha lucha, en lugar de Don Enrique levantó una cucarucha. Pero al fin llegó el bombero, todo envuelto en una cinta. Lo que había en su manguera no era agua sino tinta, y empuñaba en vez de hacha un dorado sacapinta. Del libro Vuelo de Voces, que es una antología de Rodolfo Fonseca, nos comparte este poema de César Vallejo de Perú, que titula La Araña. Es una araña enorme que ya no anda, una araña incolora cuyo cuerpo, una cabeza y un abdomen sangra. Hoy la he visto de cerca, y con qué esfuerzo hacia todos los flancos sus pies innumerables alargaba, y he pensado en sus ojos invisibles, los pilotos fatales de la araña. Es una araña que temblaba fija en un filo de piedra, el abdomen a un lado y al otro la cabeza. Con tantos pies la pobre, y aún no puede resolverse. Y al verla atónita en el trance, hoy me ha dado que pensar esa viajera. Es una araña enorme a quien impide el abdomen seguir a la cabeza. Y he pensado en sus ojos y en sus pies numerosos, y me ha dado qué pena esa viajera. Bueno, pues hasta aquí el poema. Y te comparto un poco de Rodolfo Fonseca. Pues él también es poeta. Bueno, él nace en la Ciudad de México, es editor y durante más de 20 años se ha dedicado a proyectos para niños y jóvenes en torno a la poesía. Sus antologías, como esta, han recibido varios premios. Así que bueno, pues este libro de Vuelo de Voces de Rodolfo Fonseca, de los cuales te he compartido varios poemas que él nos comparte a su vez de varios poetas, también lo tenemos allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Así que si quieres releer o buscar algunas cosas que son muy, muy hermosas aquí en este libro, pues allá en la biblioteca lo encuentras. La araña Susanita no podía caminar, entonces se compró un carro rojo sin pensar que la llevara a la estación del barco Pato Sucio. Y se encontró un hermoso capitán. El capitán al ver la araña se escondió en un lugar. lugar donde Susana nunca lo vio. La araña lo buscaba y lo buscaba. No lo encontró y se rompió su corazón. Pobre Susanita, estás enamorada. Será mejor buscarte una araña peruana. Susanita se lanzó al mar y en un tiburón fue a parar. El tiburón se la llevó hasta Perú para presentarle a su amigo Milú. Llegaron a Perú. Milú les recibió. Emocionada, ella abrió sus ocho ojos. Milú se enamoró, le pidió matrimonio. Buena Susanita, estás enamorada. Ahora tienes tu araña peruana. Buena Susanita, estás enamorada. Y del libro de Juan Domingo Argüelles titulado De libro, con el libro, por el libro, pero más allá del libro, te comparto esta reflexión que hace sobre la lectura, sobre los libros, que dice: los eslóganes de la lectura son a veces tan desatinados como sus sermones. La ocurrencia suele confundirse con el ingenio y desembocar en planteamientos como el siguiente. Si Bruce Lee, que bueno, el nombre de Bruce Lee, el apellido es Lee, como si Bruce leyera, ¿verdad? Si Bruce Lee, ¿por qué tú no? Quienes creen que esto es, además de gracioso, eficaz, suponen también que con él atraerá nuevos lectores. Nada más lejos de la verdad. Un eslogan así es una simplificación, un juego de palabras, como muchos otros eslóganes bien intencionados, que tan solo hace las delicias de los creativos que con él podrían diseñar graciosas y espectaculares secuencias impresas y televisivas en las cuales destacarían los libros y las artes marciales. Podemos imaginarlas, por ejemplo, Bruce Lee destruye con un par de golpes a la ignorancia, mientras, sin despeinarse, lee el Quijote o algún otro libro voluminoso del canon. O Bruce Lee, leyendo apacible y concentradamente un libro de poemas, luego de haber vencido el insólito a 50 forajidos con sus espectaculares golpes. El ejemplo, al igual que el eslogan, no puede ser más trivial, pero con aires de gran importancia. Hay mucha gente, incluso ilustrada, que no suele analizar lo que afirma. En su diccionario filosófico, Fernando Savater nos brinda la siguiente lección para que antes de decidir cualquier cosa, meditemos lo que decimos. falsearíamos la realidad diciendo tan solo que los libros son el más destacado de nuestros productos civilizados. Pues resulta ya más justo señalar que nosotros, los que hoy nos tenemos por civilizados, somos ante todo el producto de muchos libros. Y los libros no son entes divinos. Parece que algunos no lo saben, pero los libros los escriben las personas, incluida la Biblia, incluidos el Corán y el libro tibetano de los muertos. Bueno, pues hasta ahí esta reflexión que hace sobre la lectura. ¿Y a ti qué te parecen los libros? ¿Tú qué piensas de ellos? ¿A ti te sirven? ¿No te sirven? ¿Has accedido a ellos? ¿No has accedido a ellos? ¿Por qué motivo has o no has accedido a ellos? ¿Y qué te dejan? ¿O si son, son imprescindibles o no lo son en tu vida? Queda precioso, yo se lo agrego a un sándwichito con mayonesa. Y dos tomas. Oh. ¿Cómo se dice en mije? 30. Maktash. Mugoshk. Epshmok. ¿Cuál es la respuesta correcta? 30. Epshmok. Respuesta correcta. 30. Epshmok. Bueno, pues ahí está la respuesta de cómo se dice en mije 30. Epshmok. Recuerda ir anexando esa palabra a tu alcancía de palabras. Va. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Ya vimos, Osauri, ya me di cuenta, ¿eh? Ya estás aquí y traes un gato allí. ¿Qué cosa con ese gato? Mira, te va a pasar las pulgas ese gato, ¿eh? Ajá, sí. ¿Dónde lo encontraste, Osauri? ¿Eh? ¿No me contestas? Allá afuera. Bueno, sí, y no sabes ni de quién es. ¿Qué tal que es de un vecino? Ah, sí, seguramente tiene dueño, ¿no, Osauri? Ese gato no se puede quedar aquí. No. ¿Puede ser tu amigo? Sí, puede ser tu amigo, pero no se puede quedar aquí. No. ¿Quieres visitarlo todos los días si quieres, pero no se puede quedar aquí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, está bien. No se puede quedar. Lo vamos a visitar, pero no se puede quedar. Bueno, juega un rato con él, pero después me vas a ayudar a quitar todos esos pelos de gatos y te vamos a revisar porque se me hace que ya te pegó las pulgas, ¿eh? Ajá, y te vas a bañar, sí. Ok, juega un rato con él, pero después que se vaya a su casa, ¿sale? ¿Es un acuerdo, sí o no? ¿Sí, es acuerdo? Ok, estamos de acuerdo, sale pues. Las travesuras de Osauri. Y bueno, pues llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Este programa que está hecho con mucho, mucho cariño para ti. Que sigas disfrutando tu día, que sigas aprendiendo, que sigas caminando, que sigas creciendo hacia lo alto, hacia lo lejano. Sigue creciendo, porque bueno, pues dicen que esta vida es así solamente de pasadita y que hay que avanzar, hay que crecer, porque pues no sabemos si hay otra o no hay otra, pero por lo pronto, pues aquí hay que avanzar y no mantenernos como en la desdicha, ¿no? Hay que ver las cosas de una manera, pues, más amable. Sé que no siempre puede ser posible, a veces nos sumergimos en cosas un poco tristes, pero Recuerda que tú eres el único, eres la única que puedes hacer un clic allí y cambiar y asomarte por una rendijita muy pequeña y ver las cosas positivas. Allí está. ¿Sale? Nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Y te voy a dejar con esta canción del grupo Patita de Perro, este grupo que hace rock para niños, es un grupo poblano, y que se llama Los Derechos de los Niños y de las Niñas también, por supuesto. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Congana. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2020. En el micrófono Nina, en los controles Cayo. La boca del dinosaurio.